que se van a la playa con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados que parecen antena. Así. Ay, qué orejito playero que camina en la arena, va buscando a las nenas que se ven en la playa con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados que parecen antena. Así. Bien, bien, bien, con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo. Piso.